Jueves 23 de febrero. El que quiera seguirme, del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Entonces decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se arruina a sí mismo? Comentario al Evangelio por Fray Isidoro. El Evangelio es una invitación de Jesús a seguirle. El primer paso es, si quieres, tienes que querer, tienes que desear. Y es claro que el deseo es seguirle a él, a su persona, no a unas ideas o unas normas. La existencia cristiana es un caminar con Jesús y bajo su dirección. Es estar con él en su camino, con él en una relación personal. Si ya has dado este paso, segundo paso, negarte a ti mismo, que es renuncia al interés personal, despojarte del egoísmo. Tercer paso, cargar cada día con tu cruz. No quieras dar este paso si no has dado el anterior en firme. La cruz te resultará tan pesada que no podrás con ella. Mi cruz soy yo, mi ego, mis dolores corporales, mis dificultades, mis faltas. Seguirle cada día es ir más allá de los egoísmos. Significa enfrentar los asuntos de la vida sin pisotear o hacer sufrir a los demás. La entrega es el camino seguro de la vida, porque la entrega se hace por amor, y el amor es vida. Por eso nos salva Cristo, que se entregó por nosotros en la cruz, por amor, para que tengamos nueva vida. Pon tu confianza en el Señor y vive con Cristo el camino cuaresmal que lleva a la Pascua. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.